Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dos puntos de referencia para este día, queridos hermanos. Le hemos dado una cierta importancia a la celebración de esta noche, que es la celebración penitencial. Decíamos desde el principio, un retiro es una oportunidad. Y yo creo que el momento donde más se puede percibir esa realidad es cuando cae sobre nosotros el torrente de la misericordia. Yo creo que no sobra la invitación, la exhortación. ¿Por qué no aprovechar este momento, este día, para un cambio en nuestra vida? Todo lo necesitamos. Así que esa es parte de la gracia particular de este día, esa celebración de la penitencia. Estoy seguro que algunos, muchos, la aprovecharán. Uno siempre quisiera que fueran todos. En segundo lugar, nos va a acompañar el día de hoy de un modo especial la carta a los Hebreos. Estamos reflexionando sobre la dimensión sacramental. Y yo creo que la pedagogía de la carta a los Hebreos es absolutamente clave en este tipo de reflexión. Tenemos, como de costumbre, tres meditaciones. La primera es sobre la economía de la salvación. La segunda es el paralelo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y la tercera es la invitación a la fe y la perseverancia. La carta a los Hebreos, hasta el capítulo 10, hace esa reflexión sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento y sobre la economía de la salvación. Y los capítulos 11, 12 y 13 tienen que ver con invitación, con exhortación a la perseverancia. Recordemos brevemente quiénes son estos Hebreos. Bueno, estos Hebreos son judíos o levitas convertidos al cristianismo, muy posiblemente levitas. Tantas alusiones al templo hacen suponer que el autor de la carta da por descontado que sus destinatarios están muy familiarizados con el templo. Hay una serie de detalles que los iremos encontrando el día de hoy, especialmente en la segunda charla. Y esa cantidad de detalles como que dan por supuesto que las personas a las que se dirige la carta conocen bien el tema. Precisamente por el hecho de ser convertidos al cristianismo, convertidos a Cristo, estos levitas tuvieron que pasarla muy mal, muy, muy mal. Fueron expulsados de las sinagogas, perdieron su medio de sustento, perdieron su conexión social, perdieron su lugar en la sociedad, muchas veces perdieron sus posesiones. Es decir, estamos ante unos cristianos que han pagado un precio bastante alto por creer en Cristo. Pero ese precio ya hace mella en sus corazones. Ya se sienten tal vez vacilantes por algunas alusiones que encontramos en los capítulos finales. Cabe suponer que incluso algunos de estos cristianos estaban dando paso atrás. Estaban apostatando o en todo caso dejando las reuniones. Hechos de los Apóstoles capítulo 2 muestra cómo reunirse es la manera de conservar viva la fe, la llama de la fe. La fe es como una hoguera, si se separan los palos encendidos, no duran tanto. En la hoguera cada uno ayuda con su fuego al otro. Por eso Hechos de los Apóstoles capítulo 2 dice que aquellos cristianos eran fieles a la enseñanza de los apóstoles, a las oraciones, a la fracción del pan. Cada una de estas expresiones indica reunirse, asamblea, eclesía en griego, eclesía, iglesia, reunirse. Por el contrario, lo que trae el pecado, lo que trae el demonio es división, dispersión. Cada uno mirando simplemente por lo suyo. Parece que en la comunidad a la que escribe el autor de esta carta a los hebreos, se estaba presentando esa situación, es decir, se empieza a dar una dispersión. Esta es situación muy común en la iglesia. La iglesia en los buenos tiempos, en los tiempos de renovación, en los tiempos de reforma, es iglesia que se reúne, que se congrega, que ora a menudo, muchas veces que comparte vida. La iglesia, cuando está en tiempos de mediocridad, en tiempos de pecado, cuando el pecado tiene gran impacto en la iglesia, se dispara el individualismo. Yo a lo mío, los demás verán qué hacen. Sálvese quien pueda. Esas son las consignas propias de un naufragio. Entonces, cuando en la iglesia las cosas están mal, la psicología del naufragio se instala. Y cada uno corre a buscar lo suyo, su dinero, sus afectos, su cuota de poder, su cargo inamovible. Cada uno está peleando solamente por lo suyo. Cuando la carta a los hebreos exhorta en un par de ocasiones, no abandone las asambleas, reúnanse, está indicando que aquella comunidad estaba pasando por momentos muy difíciles. Al parecer las tentaciones, las presiones eran demasiado grandes y ya había gente que se estaba agrietando. Como dicen en México, se estaban rajando. Así que ese es el contexto general de la carta a los hebreos. ¿Y qué ofrece la carta a los hebreos? Que como sabemos está apareciendo precisamente en las primeras lecturas. Durante estas tres primeras semanas del año, en la misa de entre semana, la primera lectura es de la carta a los hebreos. ¿Qué ofrece el autor de la carta? Lo que ofrece es una presentación del sacrificio de Cristo, del amor de Cristo, la gracia de Cristo. La carta a los hebreos cumple muy bien aquella exhortación que dijo el apóstol San Pablo a su discípulo Timoteo: acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos. Acuérdate de Jesucristo. Esa invitación, que es al mismo tiempo fuerte y cariñosa, de San Pablo, vale, por supuesto, para nosotros. Sacerdote que está en dificultades, que encuentra árido el campo, acuérdate de Jesucristo. Sacerdote que es aceptado, querido por la gente, pero que puede caer en una cierta comodidad, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos. Sacerdote en tentación o en pecado, acuérdate de Jesucristo. Entonces, ese acuérdate de Jesucristo se cumple muy bien, como llamémoslo así, tema central de la carta a los Hebreos. Lo que está diciendo la carta a los Hebreos se puede resumir en esa expresión de San Pablo: acuérdate de Jesucristo. Y lo que hace es presentarnos a Jesucristo, ante todo como sacerdote. Un sacerdote que es a la vez inmaculado, sin mancha alguna, compasivo, cercanísimo a nosotros, y perfecto en su ofrenda, eficaz en su sacrificio. Esas serán las tres características del sacerdocio del Señor en la carta a los Hebreos. Las repito, las características, porque son muy lindas y son muy propias de lo que la gente también espera de nosotros. El sacerdote Cristo, como aparece en esta carta, es separado de los pecadores, compasivo con los pecadores y eficaz en la victoria sobre el pecado. Esas tres características realmente resumen lo que es el sacerdocio de Cristo en esta carta. La carta lo que quiere es que se cumpla en nosotros lo que dijo San Pablo: acuérdate de Jesucristo. Y nos lo presenta como sacerdote con esas tres características, las repito por última vez: separado del pecado, no es pecador, separado del pecado, compasivo con los pecadores y vencedor del pecado, de nosotros los pecadores. Esas tres características las desarrolla la carta a los Hebreos a partir de una palabra clave. La palabra clave es sacrificio. Es decir, la carta a los Hebreos va a leer la muerte de Cristo en la cruz, con su terrible y dolorosa pasión, con todas sus humillaciones, la va a ver como un sacrificio. Y ese sacrificio es el que muestra el sacerdocio de Cristo. No es un pecador, se compadece de los pecadores y hace por ellos con amor ese sacrificio que es eficaz en la victoria al pecado, la victoria sobre el pecado. Bueno, con esa claridad ya podemos acercarnos a la primera palabra, que es la que más nos interesa en esta charla: economía de la salvación. Esa palabra economía, pues nosotros la asociamos con el dinero. El estudio de la economía es estudio de bienes y servicios en la medida en que eso implica transacciones económicas, transacciones de dinero. Pero el origen de la palabra economía, como seguramente muchos recuerdan, es muy distinto. La palabra oikos quiere decir casa. Es la misma palabra que encontramos en la ecología. La ecología es el estudio de la casa. Papa Francisco siempre insiste en la casa común. Entonces es el cuidado de la casa. Cuidado de la casa. El estudio de la casa realmente es lo que significa ecología. Y oikos es casa, y nomos es ley. Entonces, por ejemplo, cuando se dice autonomía, literalmente la autonomía es la característica de quien se da una ley a sí mismo. Heteronomía. Bueno, heteronomía es el depender de una ley o de un mandato de otro. Esa es la raíz nomos. Entonces, la economía literalmente es la ley de la casa. Ley de la casa. En una casa siempre hay muchas necesidades, y en una casa también hay provisiones. Cuando hay que administrar una casa, es evidente que hay que sincronizar las necesidades y las provisiones. Y el sentido original de economía es ese: es la adecuación de las provisiones a las necesidades, o de los recursos a los requerimientos. Esto implica espacios, bienes, tiempos, personas. Eso es lo que incluye la economía. El ejemplo más sencillo es cuando pensamos, por ejemplo, en una bodega. En muchos lugares se habla de una dispensa o despensa. Esa despensa tiene una cantidad de bienes. Por ejemplo, hay garbanzos, hay arroz, hay azúcar, sal. No se puede gastar todo de una vez. Tampoco se puede retener indefinidamente. Hay que tener sabiduría y también caridad para ver cómo se administra. La sabia administración de las provisiones en función de las necesidades, esa es la economía en el sentido más antiguo de la palabra. Por consiguiente, la economía tiene que ver, como ya dijimos, con los recursos, los espacios, los tiempos y las personas. La economía, pues obviamente, tiene muchas dimensiones. Si usted lo piensa bien, un profesor hace algo parecido a lo que estamos diciendo. Un profesor. El profesor quiere comunicar unos contenidos. Por ejemplo, quiere presentar la historia de este país, la historia de Colombia. No puede dar toda la historia en una sola clase. ¿Qué le toca hacer a él? Distribuir, administrar el conocimiento. Entonces voy a empezar por esta época, voy a seguir con esto, voy a seguir con esto, avanzaré con esto otro, voy a terminar con esto. Esa distribución inteligente, hecha de modo adecuado a la capacidad de los estudiantes, esa es la economía. Es una distribución sabia para producir un fruto. Una imagen de la economía la tenemos también en el campo. La carta de Santiago habla de las lluvias tempranas y tardías. Llámanse lluvias tempranas las de primavera y tardías las de otoño. Uno se da cuenta que si dura 96 horas lloviendo, como quien dice, cayó toda el agua del semestre, eso no le hace bien a las cosechas. Quizás muchas, si no todas, se van a perder. Si deja de llover, pues obviamente eso también destruye la cosecha. Lo único que le hace bien a la cosecha es que la lluvia caiga a su tiempo. Ni demasiada agua, ni demasiada sequía. Agua que cae a su tiempo y que va haciendo que la planta germine, crezca, se fortalezca, florezca y dé fruto. Esa es la economía. La economía incluye una sabiduría en la que siempre hay un elemento fundamental, y ese elemento es el tiempo. Un buen sacerdote tiene que practicar esto, obviamente, con sus feligreses. En la dirección espiritual, esto hay que practicarlo con la persona a la que se quiere acompañar. Usted se encuentra, por ejemplo, un joven que tiene un cierto interés por la vida sacerdotal, pero además de que le gusta el sacerdocio, es una persona que tiene algunos vicios. Por ejemplo, quizás es perezoso, le gusta mucho el trago, pero realmente tiene buena intención y tiene capacidades, tiene como cabeza para el asunto. Entonces hay que trabajar en la persona. Esa persona es como un campo en el que hay que trabajar. No se puede trabajar todo el tiempo. Le decía Dios a Santa Catalina de Siena: bien sé yo que el alma es primero imperfecta y luego perfecta. Todo pastor tiene que aplicar las leyes de esta economía entendida en ese alto grado. Todo pastor tiene que hacerse una y otra vez esta pregunta: ¿qué es lo que puedo hacer ahora? Porque no todo lo puedo hacer ahora. Hay mucho por hacer en esta diócesis, hay mucho por hacer en esta parroquia, hay mucho por hacer en esta familia que ha venido a consultarme. Hay muchas heridas y mucho trabajo pendiente en esta pareja. Por supuesto, cada uno tiene que trabajar también en sí mismo. Entonces, para todo ello se requiere sabiduría. La sabiduría que es la que va marcando qué se puede hacer y cuándo hay que hacerlo. Este es el momento para hacer esto. Una buena idea si se aplica en el momento apropiado, da muy buen resultado. Pero la misma idea, si se aplica en otro momento, pues echa a perder las cosas. De nuevo, el campo nos da la mejor imagen para explicar esto. Todos sabemos que llega un momento, pensemos en el café, que es tan conocido y cultivado en Colombia y en particular ahora en este departamento. Cuando llega el momento de la recogida del café, se necesita muchos. Se necesita mucha gente. Si usted contrata muchas personas para su cultivo de café, cuando las matas apenas están brotando, pues usted se encuentra una cantidad de gente que no tiene qué hacer. Los contrató, les toca pagarles, y resulta que no hay nada que hacer, porque ¿qué van a hacer con unas matitas que apenas están creciendo? Ahí no era el momento para contratarlos, ese no era el momento. Pero si llega el momento de la cosecha y usted apenas contrata 3-4 personas, tiene un campo inmenso de café, 3-4 personas seguramente no le van a alcanzar. Y el café, la recogida del café es clave, porque si usted lo deja mucho tiempo en la mata, se perdió. Entonces usted tiene que adecuar tiempos, personas, recursos. Esa sabiduría se llama economía. De todas las economías, la más importante es la que vamos a comentar, o ya estamos comentando en esta charla, la economía de la salvación. ¿Qué se puede hacer para que una persona que está, por ejemplo, en pecado, no solo en pecado, fascinada por el pecado, feliz pecando, qué se puede hacer para que esa persona que tiene su mente oscurecida y su corazón encadenado, ¿qué se puede hacer para que esa persona salga de ahí? ¿Qué se puede hacer para que esa persona rompa esa cadena? ¿Qué hay que hacer para que esa persona, y digo yo no una persona, para que un pueblo, por ejemplo el pueblo de Israel, ¿qué se puede hacer para que el pueblo salga de sus idolatrías y llegue un día a amar a Dios y a vivir en comunión con Dios? Usted se da cuenta por las explicaciones que estamos dando. Usted se da cuenta que la Biblia entera es un libro de economía. Es la economía de la salvación. Realmente el tema central, y no estoy exagerando, el tema central de la Biblia es economía de la salvación. Es decir, ¿qué se puede hacer con la humanidad enferma? Y enferma no significa solamente viviendo las consecuencias del pecado, sino pecando a gusto, en abundancia, sin preocuparse, marcada por el cinismo. ¿Qué se hace con una humanidad en esas condiciones? La Biblia, en realidad, lo que nos está contando es eso. Y este tema está desde la primera hasta la última página. Lo cual quiere decir que el tema de la economía de la salvación atraviesa el Antiguo Testamento y tiene su feliz conclusión en el Nuevo Testamento. Realmente la Biblia es muy fácil de resumir. La Biblia tiene tres partes, no dos, sino tres partes. La primera parte son los capítulos 1 y 2 del Génesis. La segunda parte empieza en el capítulo 3 del Génesis y termina en el capítulo 20 y casi diría 21 del Apocalipsis. O sea que es una parte muy voluminosa. Todo eso es la segunda parte. Y la tercera parte es la Jerusalén del cielo y la victoria final. Esa es la Biblia. O sea, lo que estoy diciendo es que la Biblia solo cuenta creación, pecado, que empieza en Génesis 3, todo lo que Dios se inventa para sacar al ser humano del pecado, y cuando ya lo ha sacado, fiesta en la Jerusalén del cielo. Esa es la Biblia. Esa es toda la Sagrada Escritura. Con esto estoy diciendo que el tema de la economía de la salvación atraviesa toda la Biblia y es la que le da unidad y continuidad a los dos testamentos. Siempre que se estudia el tema de la relación y continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, siempre, mis hermanos, es necesario llegar a la economía de la salvación. Economía que significa en este caso, para describirlo tal vez con palabras un poco vivaces, todo lo que Dios se inventó, todo lo que Dios hizo para tomar seres humanos libres, porque esos somos nosotros, seres humanos libres, por consiguiente capaces de generosidad, pero también capaces de capricho, capaces de obstinación, capaces de dura cerviz, capaces de terquedad, capaces de rebeldía. Todo lo que Dios inventó para tomar a una humanidad libre y por consiguiente capaz de rebeldía, para llevarla sin violentar la característica racional y libre del ser humano hasta la plena comunión con Él, que es lo que describe hermosamente el libro del Apocalipsis cuando nos presenta la ciudad santa. Yo vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo adornada como una novia para su esposo. Libro del Apocalipsis. La carta a los Hebreos nos ayuda a percibir de un modo muy particular esta economía de la salvación. Es una lectura que recomiendo vivamente, vivamente. La misma carta habla de un cierto nivel al que quiere llevarnos en su reflexión. La carta en cierto momento, por allá en el capítulo 5, dice: ustedes ya deberían poder comer alimento sólido, ya no más leche, como el niño pequeño que tiene que ser amamantado. Ustedes ya deberían poder comer un poco más sólido. Nos toca devolvernos a cosas demasiado elementales, dice el de la carta a los Hebreos. Pero la verdad es que la carta a los Hebreos no se limita a las cosas elementales. Por cierto, la misma carta explica cuáles son esas cosas elementales. Esas cosas elementales son reconocer y detestar el pecado, buscar la conversión, recibir el bautismo, nosotros diríamos también de otros sacramentos. Esas son las cosas elementales. La carta a los Hebreos quiere llevarnos a un nivel un poquito más alto. Y por eso es una lectura especialmente apropiada para aquellos que tienen alguna formación teológica, como es el caso, por supuesto, de nosotros sacerdotes. Esta carta entonces es muy útil por lo menos esas dos razones, no, tres hemos dicho. La primera, porque se refiere al sacerdocio de Cristo. La segunda, porque nos enseña a ver la conexión, la dinámica interna de toda la Biblia. Y la tercera, porque nos da un cierto vigor, una altura en nuestra reflexión teológica. Es un documento demasiado interesante y demasiado importante. Quiero decirles, esto es una buena noticia, quiero decirles que de mi experiencia, lo que yo he visto en Biblias, uno nunca conoce todo, pero realmente las Biblias actuales, las más conocidas, como decir la Biblia de las Américas, como decir la Biblia de Jerusalén y otras, traen muy buenas introducciones y muy buenas notas para acompañar una lectura juiciosa de la carta a los Hebreos. Así que ahí queda esa invitación para después de nuestro retiro. Esta carta hace un paralelo, o si lo digo mejor, una lectura alegórica del culto en el Antiguo Testamento para descubrir que en el Nuevo Testamento hemos pasado de la figura a la realidad. Las palabras claves en esa descripción, en esa presentación de la economía de la salvación en la carta a los Hebreos, las palabras claves son figura, realidad. Figura, realidad. Vamos a decir otras palabras que también pueden ayudarnos a ver la dinámica, porque es la misma dinámica que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esto le sirve a uno mucho para la predicación. Comentaba un sacerdote en un retiro espiritual: veo con preocupación que muchos sacerdotes simplemente omiten las lecturas del Antiguo Testamento en las homilías. Prácticamente no se dice nada. A veces es comprensible porque quizás le faltan a uno como herramientas. Bueno, un documento, una carta que nos ayuda a encontrar esas herramientas es la carta a los Hebreos. Y la herramienta se llama alegoría. Y esa alegoría la aplica con figura, realidad. Bueno, demos algunas explicaciones sobre esto de la figura y la realidad. Haga de cuenta, la figura es como los planos y la realidad es como la casa. Esa es una manera de escribirlo. Figura y realidad. Los planos ya te hacen suponer un poco cómo van a quedar las cosas, pero luego hay que llegar a la casa. Otra descripción que también puede ser útil. Promesa y cumplimiento. Hermano sacerdote, si usted quiere mejorar la calidad de su predicación del Antiguo Testamento, la mejor época del año para hacerlo es la que acaba de pasar, o la que pasó hace poquito, el Adviento. Las lecturas de Adviento son una de las joyas que tiene la liturgia actual. Si usted se da cuenta, en las lecturas de Adviento, siempre podemos volver a los leccionarios, no hay que esperar a que llegue diciembre para hacer este ejercicio. Tome usted las lecturas, por ejemplo, martes de la primera semana de Adviento. Usted tome la primera lectura, que casi siempre está tomada de Isaías, y luego mire el Evangelio. Si usted se queda mirando los Evangelios de Adviento, como decimos en Colombia, se queda viendo un chispero. Eso no se entiende. El Evangelio, los Evangelios en Adviento son un día Marcos, otro día Lucas, otro día Juan, Mateo, eso. Dice uno, ¿esto qué orden lleva? Hermanos, es que en Adviento la voz cantante no la tiene el Evangelio. Ese dato le puede servir. En Adviento la voz cantante la tiene la primera lectura, que es casi invariablemente tomada de Isaías. Entonces usted toma el texto de Isaías y usted se da cuenta que el tono de ese texto es promesa. Y luego va usted al Evangelio del mismo día, cumplimiento. Promesa en el antiguo, cumplimiento en el nuevo. Promesa por parte de los profetas, cumplimiento por parte de Cristo. Es decir, el Adviento nos va educando en la esperanza de la salvación, como dice la plegaria eucarística cuarta. El Adviento nos va educando en la esperanza a través de ese ejercicio de promesa-cumplimiento. Por ejemplo, prepararé para todas las naciones un banquete de manjares suculentos, dice la primera lectura. Esto es real. Dice la primera lectura por allá en algún día de Adviento. Usted mira el Evangelio correspondiente, la multiplicación de los panes. ¿Qué hay que predicar si a usted le toca esa misa? ¿Qué hay que predicar en esa misa? Pues hombre, lo básico que hay que predicar según el tiempo litúrgico es que lo que Dios anunció por los profetas se cumple ya en Cristo, en ese milagro de la multiplicación. Él ha preparado un banquete. Es pan adobado con el amor de Cristo. Es pescado condimentado con la plegaria del Señor. Es el banquete que se está comiendo ahí. Entonces, la carta a los Hebreos nos educa para que veamos figura, realidad, promesa, cumplimiento. Esas son palabras que nos ayudan a entender esta dinámica. ¿Qué otras palabras podemos utilizar para comprender esa dinámica? San Pablo nos dice algo parecido. Nos dice, cuando nosotros éramos niños, éramos conducidos por un pedagogo. La ley es el pedagogo, eso lo hemos dicho muchas veces. Pero ahora que ya somos mayores de edad, ya no. Cuando yo era niño, pensaba como niño, razonaba como niño, actuaba como niño. Ahora que crecí, dejé las cosas de niño. De ahí surge entonces otra pareja de palabras. Primera pareja, figura, realidad. Como decir, los planos y la casa. Segunda pareja, promesa y cumplimiento. Tercera pareja, inmadurez, crecimiento, infancia. Por una parte, madurez, sensatez, edad adulta, plenitud en la segunda parte. Entonces, inmadurez y madurez, infancia y edad adulta, así se relacionan la antigua alianza y la nueva alianza. De hecho, esas dos palabras, antiguo y nuevo, también van en la misma dirección. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Antiguo y nuevo. Ninguna de estas parejas de palabras captura completamente la idea. Lo mejor es tenerlas vivas todas. Tenerlas presentes todas, quiero decir. Por ejemplo, si usted toma la pareja, figura realidad, daría la impresión de que entonces Dios no estaba amando en serio, era un amor como de mentiritas el que le tenía al pueblo de Israel. Hombre, no, no es la idea. O sea, no se quede solo con esa. La pareja figura realidad sirve, pero no es la única, hay que ver otras. Lo mismo pasa con antiguo y nuevo. Hemos conocido el caso de algunos hermanos sacerdotes que razonan de esta manera. El Antiguo Testamento ya se quedó desueto. Ya eso ya no sirve, ya eso no tiene. Son en realidad sacerdotes de una religión distinta, se llama marcionismo. El marcionismo fue aquella herejía surgida hacia el siglo II, donde un señor decía que uno era el Dios del Antiguo Testamento y otro el Dios del Nuevo Testamento. Bueno, sobre esas cosas pues hemos conversado en otras oportunidades, pues evidentemente no es así. Hay cosas que son del Antiguo Testamento y que son válidas hoy y que serán válidas para siempre. Por ejemplo, el amor a Dios y al prójimo. El Papa San Juan Pablo II, en esa encíclica que hemos citado, Veritatis Splendor, hace un comentario que es bien interesante. Estamos en pleno Nuevo Testamento, estamos en el Evangelio. Un joven se acerca a Jesucristo y le pregunta: ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Y la respuesta que le da Cristo es: cumple los mandamientos. Comenta el Papa Juan Pablo II. Los mandamientos, que en realidad pertenecen a la ley natural inscrita en cada conciencia humana, tienen un valor permanente. También la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II nos habla del valor permanente del Antiguo Testamento. O sea que hay que tener cuidado con utilizar de una manera superficial y acomodada esas expresiones como antiguo y nuevo. Porque resulta muy fácil decir, pues, como es antiguo ya eso no vale. Efectivamente hay cosas que no valen. Nosotros no estamos sujetos a muchas de las prohibiciones de la ley de Moisés, pero hay cosas que sí valen. Entonces hay que saber utilizar estas parejas de palabras de una manera sabia, de una manera, llamémosla, consonante, en consonancia con el espíritu que las inspiró. Las parejas son figura, realidad, promesa, cumplimiento, inmadurez, madurez, lo antiguo, lo nuevo. Esas son las parejas que conectan la antigua alianza y la nueva alianza. Por cierto, la palabra testamento no ayuda mucho. Testamento es la traducción de la palabra griega diatheke. Diatheke, pues sí, puede significar testamento, pero en realidad lo que significa es algo así como contrato o alianza, alianza. Antigua alianza, nueva alianza. Primera alianza y alianza definitiva. Tal vez algo así nos ayuda a leer la Biblia de otra manera. Bueno, entonces vamos a hacer cuatro preguntas sobre la base de esto que hemos explicado. Vamos a hacer cuatro preguntas para descubrir esta economía de la salvación y con eso cerramos esta reflexión. Son preguntas interesantes, creo yo. La primera es esta. ¿Por qué fue necesaria una etapa de figura en vez de dar desde el principio la realidad? Esa es una pregunta. ¿Por qué fue necesaria una etapa de figura en lugar de dar de una vez la realidad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué hubo que tener esa etapa de figura? Respuesta. La razón es de orden pedagógico, mis hermanos. Los niños, por ejemplo, entienden primero las prohibiciones y luego las razones de las prohibiciones. Primero se empieza por esto no, no lo hagas. Por ahí se empieza. En esos momentos, sin que nadie se sienta ofendido, un niño muy pequeño se parece a la manera como se educa un animalito. Es exactamente lo mismo que se hace con los animalitos. Entonces, se quiere enseñar al animalito que no puede dejar sus excrementos por todas partes. Entonces, ¿qué se utiliza? Se utilizan recursos fuertes y se le habla fuerte y se dicen unas cuantas palabras. Y el animalito va aprendiendo, si se deja educar, que muchos sí, para saber que los excrementos tienen su lugar. Esa es una educación. Entonces, el niño empieza por las prohibiciones. Solo pasando los años entiende las razones de las prohibiciones. A algunos niños, no a todos, les encanta el dulce. Un niño que quiera comer demasiado dulce se va a encontrar con la prohibición de los papás. ¡No! ¡No más! Pasan los años y ese niño o esa niña agradece el que no le hayan dado todo el dulce que tal vez en un momento quería. Entonces hay que empezar por las prohibiciones. Ya llegará el tiempo de entender las razones de las prohibiciones. El niño capta primero las cosas que puede tocar. Solo después capta las ideas o los sentimientos que son abstractos. Hay una anécdota que tenemos en mi familia. Mi papá fue revisor fiscal de la Contraloría General de la República. Tenía que hacer lo que llamaban comisiones, tenía que hacer viajes a distintas partes. Y como padre amoroso, que gracias a Dios siempre fue mi padre, al volver de esos sitios siempre nos traía alguna cosa. Con bastante frecuencia, probablemente ahí empezó el tema del sobrepeso, con alguna frecuencia nos traía lo que era de comida. Entonces, por ejemplo, si venía al Huila, entonces de vuelta nos llevaba bizcochos huilenses. Bizcochos de achira, por ejemplo. Claro, esa es la gran novedad para uno de niño. Uno no come eso todos los días y si lo come jamás tiene la calidad del traído. Entonces, bizcocho de achira. Mi papá nos acostumbró mucho a eso, a llevarnos esos cariñitos muchas veces en términos nutricionales. Una vez llegó mi papá sin el regalito. Y entonces uno de mis hermanos le pregunta, ahí ve usted lo interesados que son algunos niños. Yo no era mejor, claro. Entonces le pregunta a mi hermano, ¿qué nos trajiste? Mi papá trata de elevar el nivel de esos hijos que tenía. Y responde en tono poético, un corazón que no me cabe en el pecho. A eso responde mi hermano, no, yo digo de comida. Entonces, corazón, pecho, sentimiento, amor, aquí, una cosita que sea rica, sabrosa. Entonces, el ser humano empieza por lo material. El ser humano empieza por lo sensible. Y curiosamente, lo sensible era la figura y lo invisible era la realidad. Por eso hay un prefacio que no sé cómo quedará traducido en el nuevo misal colombiano. Hay un prefacio de Navidad, para mí es de los prefacios más difíciles de traducir, porque eso en latín suena muy bueno, pero traspasarlo al español me parece dificilísimo. Aquello de para que conociendo a Dios visiblemente nos llevara al amor de lo invisible. Eso han tratado de traducirlo desde que yo tengo memoria, le están cambiando la traducción a ese prefacio. No sé cómo haya quedado, eso toca investigarlo con las autoridades pertinentes, pero ese prefacio es muy difícil y lo que está diciendo es totalmente cierto. Dios nos lleva del amor de lo visible al amor de lo invisible. Fíjate, Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, ¿qué es? La gente comió como mi hermanito cuando era chiquito. Está Jesús hablando del amor del Padre. Sí, sí, muy bueno, bueno, sí, pero resuma. A ver, termine, sí, el amor del Padre. Todos sabemos que el Padre nos ama mucho. Pero hay hambre, hermano, hay hambre. Entonces Cristo hace la multiplicación de los panes y la gente come hasta saciarse. ¡Ay! Quedaron con su barriguita llena, quedaron bien saciados. La gente empieza por ahí. Luego Cristo trata de elevar ese nivel. Ese capítulo sexto de San Juan es absolutamente inmortal, porque todo el capítulo sexto es un ascenso, ¿no? Desde el pan material, pasando por el maná, hasta llegar a Cristo mismo, que es el pan vivo bajado del cielo. Pero empezar por Cristo vivo, pan que ha bajado del cielo, eso no es tan fácil. Primero uno tiene que experimentar, incluso en su propia carne. El libro de Job tiene una expresión muy gráfica, dice: aquellos pobres, las carnes, está Job recordando las obras de caridad que hacía, y dice: las carnes de aquellos pobres agradecieron mis abrigos. Las carnes de aquellos pobres. O sea, acuérdate lo que también decíamos en la charla pasada. En la Biblia el amor es un hacer, es una realidad, es algo que toca la realidad de las personas. Por eso es muy importante que la iglesia sepa siempre tener un impacto social. Un impacto que se convierte en que la gente mejora su condición humana. Esa es una parte integral de la evangelización. Tiene que haber un impacto incluso en el estómago de las personas, si me permiten ser casi brusco. Hay que tener un impacto en la parte física, pero luego no quedarse ahí, que es lo que me duele que está pasando en algunas comunidades religiosas. Yo traigo la tristeza de una comunidad de dominicas en España, en la región de Cataluña, que además no quiere ser española. En España, en la región de Cataluña, hay unas hermanas dominicas que ellas miden toda su obra en términos de cuántas mantas hemos repartido, cuántas comidas hemos dado, cuánto no sé qué. ¡Hombre, eso es solo el comienzo! Pero la evangelización es llevar del amor de lo visible al amor de lo invisible. Sí, hay que tocar la realidad. Para eso hay departamentos de pastoral social en las diócesis y hay toda una estructura que tiene que ayudar a servir las necesidades de la gente, pero no quedarnos ahí. Respondida la primera pregunta, ¿por qué hubo que empezar por la figura y no se pasó directamente a la realidad? Respuesta: porque Dios es gran pedagogo y la vida de la gente hay que empezar tocándola de esa manera. Un buen sacerdote, gracias a Dios he conocido muchos muy buenos, y he conocido grandes párrocos y admiro. Un gran párroco tendría que ser, y los hay, bendito sea Jesús. Un gran párroco es una persona que sabe tocar desde la realidad más material hasta la realidad más espiritual y mística. Sabe moverse en todo el espectro. Desde esas necesidades en las que se cumple lo del libro de Job: las carnes de los pobres le dieron gracias a mis abrigos, desde lo más material hasta lo más espiritual. Segunda pregunta. La segunda pregunta básica es esta: ¿por qué este culto, el culto que aparece inaugurado por Moisés y Aarón, por qué este culto pedagógico fue dado a un pueblo solamente y no a todos los pueblos? Respuesta. Esta respuesta es un poquito más difícil. Hermanos, el descubrimiento de la diferencia entre el pecador y el pecado no es elemental. Esa diferencia no es elemental. El descubrimiento de la diferencia entre el pecador y el pecado. De hecho, si tú observas en la Biblia, los textos morales más antiguos no distinguen entre el pecador y el pecado. Lea usted, por ejemplo, Libro de los Números. Varias veces, no las he contado, aparece la pena de muerte. El que blasfeme contra el Señor será apedreado hasta que muera. Hay un texto bárbaro, uno podría calificarlo de inhumano. Hay un texto en el que dice: si el hijo de tus entrañas, si tu papá a quien veneras, si la esposa que duerme en tus brazos blasfema contra Dios, la acusarás en público y será apedreada. Y el primero que tiene que lanzarle, la primera piedra se la tienes que lanzar tú. Entonces usted se imagina a un papá diciendo, Asamblea de Israel, este hijo mío es un blasfemo. Consta a no sé quién y no sé cuánto, porque siempre debe haber testigos. Asombro en la asamblea, ¿es cierto que es un blasfemo? ¿El hijo es un blasfemo? Sí, es un blasfemo. Entonces a ejecutarlo. Bueno, ese es un método absolutamente bárbaro y eso tiene sus explicaciones que en su momento se han dado. Pero lo que quiero destacar es que no se distingue pecador y pecado. Si tú miras lo que sigue en el texto, dice, así eliminarás el mal de Israel. No se distingue el pecador del pecado. Esa distinción no es fácil. Pero en el mismo Antiguo Testamento esa distinción se logra. Por ejemplo, en el Salmo 103, que yo amo tanto. En el Salmo 103 se dice, Él aleja de nosotros nuestros delitos. Como dista el oriente del ocaso, Él aleja de nosotros nuestros delitos. Pues sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos barro. O sea que ya en el Antiguo Testamento aparece esa diferenciación. El teólogo Bernardo Lonergan llamaba eso diferenciación de conciencia. Es de las difíciles de hacer. La separación entre pecador y pecado. Y ha sido absolutamente clave en toda la moral católica. Se condena el pecado, se ama y se busca el bien del pecador. Eso vale para todo. En términos de dinero, en términos de sexo, en términos de administración pública, en términos de uso de la palabra, en todo vale esa distinción. Bueno, ¿por qué la comentamos aquí? Porque toma tiempo en cada persona y obviamente toma tiempo en la humanidad. Las primeras diferenciaciones que hace un niño, de nuevo está el tema pedagógico, los niños difícilmente distinguen entre lo bueno y lo malo. Para ellos la diferencia es gente buena y gente mala. Reconocer que una persona buena también hace cosas malas y que una persona mala también tiene aspectos buenos es una diferenciación de conciencia que le cuesta demasiado a los niños. Los niños usualmente tienen una clasificación. Son bastante discriminatorios o discriminadores porque muchas veces dentro de una clase, en una escuela elemental, tú te das cuenta, los niños, y parece que eso se produce incluso más en las niñas, esa especie de discriminación. Estas son con las que sí quiero hablar, estas son con las que no quiero hablar. No quiero nada que ver con ellas porque allá ellas no, no te hablo. No te hablo significa que rompimos relaciones, tú estás allá en el vacío absoluto porque aquí estoy yo. Entonces, los niños no distinguen entre bueno y malo propiamente, distinguen entre personas buenas y personas malas. Pues la humanidad de alguna manera era niña, cuando Israel era niño yo lo amé, dice el profeta. La tendencia general es considerarse uno mismo como parte de los buenos y ver a los demás como los malos. Sobre esa base, imperfecta pero muy universal, es razonable que Dios haya seguido el camino de elegir un pueblo para elevar la moral de ese pueblo y luego darle a ese pueblo una misión para que de ahí saliera luz para los demás pueblos. Es poco que seas mi siervo, te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. O sea que ya en el Antiguo Testamento aparece ese proceso. Primero tomar un pueblo, elevar moralmente ese pueblo y convertirlo en luz para los demás pueblos. Ese es el plan de Dios. Esa es la economía de la salvación. Y es lo que realmente funciona. Todos los que hemos tenido cerca niños pequeños, sabemos que eso es así. Al niño siempre hay que presentarle un ejemplo visible. Visible. Haga como esto. Una educación sin modelos no funciona para los niños, porque el niño necesita ver. Necesita ver. De hecho, hoy es prácticamente un axioma en pedagogía que el niño no repite lo que oye, sino repite lo que ve. Él necesita ver. Entonces, ¿por qué Dios eligió a un pueblo? Para, a través de ese pueblo elegido y elevado moralmente, tener luz para las demás naciones. ¿En qué medida se cumplió ese plan? Bueno, es difícil decirlo, pero lo cierto es que los apóstoles, pues todos eran de ese pueblo. María Santísima es de ese pueblo. San Pablo, San Juan Bautista es de ese pueblo. Y Jesús llega a decir, la salvación viene de los judíos. A pesar de la infidelidad de muchos y de la incredulidad de muchos judíos, la salvación viene de los judíos. Ese es un hecho. Tercera pregunta, esto va llegando a su final. ¿En qué momento, a través de qué señales se pudieron descubrir los límites de ese régimen que podemos llamar el régimen de la figura? ¿De qué manera se pudieron descubrir los límites del régimen de la figura? Respuesta. Mira, los límites de la figura fueron apareciendo poco a poco. Por ejemplo, el culto vacío. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto repetitivo sin conversión, que es muy parecido a lo anterior. La falsa seguridad basada en el culto. Acuérdate la época de Jeremías. Es el templo del Señor, el templo del Señor. La falsa seguridad. Todas estas afirmaciones, ¿qué es lo que están mostrando? Están mostrando que la figura ya no daba más. Ya no daba más. Para quienes tienen una memoria prodigiosa y todo lo retienen, simplemente escuchando, y para quienes están tomando sus apuntes, les recomiendo Jeremías 34 y Ezequiel 36. En Jeremías 34 usted encuentra la descripción exacta del límite de la figura. Ya esto no da más. Ya no da más. Es decir, el culto aquel, no, ya esto de los sacrificios y eso, no, ya no da más. Se requiere, es la primera vez que aparece, y eso lo cita la carta a los Hebreos, es la primera vez que aparece una expresión que caray, uno entiende por qué odiaban a Jeremías. La expresión es nueva alianza. Dios santo, nueva alianza. Después de que se había dicho tantas veces que esto será mandato para siempre. La expresión esto será ley en Israel para siempre aparece por lo menos 4 o 5 veces en la Torá. Para siempre. Y resulta que llegamos aquí a Jeremías capítulo 34 y dice nueva alianza. En muchos computadores, ahora que tengo uno aquí en la mesa, en muchos computadores se utiliza el oprimir 3 teclas, la tecla control o control, la tecla alt y la tecla borrar o delete. Control, alt, del. Eso se utiliza para resetear, ¿no?, el computador. O sea, volver a empezar. Y entonces, lo que está diciendo Jeremías es, hay que resetear al pueblo. Hay que resetear la alianza. Oigan todos, borrón y cuenta nueva. Nueva alianza. Ezequiel 36 dice lo mismo. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Escribiré mi ley en vuestros corazones. Vosotros seréis mi pueblo, yo seré vuestro Dios. Ezequiel 36. Entonces, ¿en qué momento se vio que la figura ya no daba más? Cuando empezaron a suceder todas esas cosas. Incluso lo de los otros dioses que ya hemos mencionado en Ezequiel. Última pregunta. ¿Ese esquema de figura realidad sigue siendo válido? Claro. Mire lo que sirve estudiar este esquema. Le ayuda a uno a descubrir y apreciar la pedagogía de Dios. Yo por eso vivo fascinado con la carta a los Hebreos, porque es aprender cómo es pedagogo Dios. ¿Y quién de nosotros no necesita eso? En primer lugar, para que Dios nos convierta, y luego para poder servir a su pueblo. Segundo, esta pareja, este binomio, figura-realidad, nos ayuda a descubrir que necesitamos ser enseñados. Dios sigue trabajando en mí. Y muchas veces esa pedagogía de Dios aparece de modos inesperados, a través de contradicciones, a través de caídas. Cuando San Agustín estaba leyendo por primera vez toda la Sagrada Escritura, escribía cosas en los márgenes. Esa era costumbre muy frecuente en la Edad Media, obviamente. Entonces hay un texto en la Carta a los Romanos que dice en el capítulo 8, todo concurre para el bien de los que Dios ama. Y San Agustín puso al borde también los pecados. También los pecados los usa Dios. También el pecado está dentro de las herramientas que Dios utiliza. Dentro de las herramientas que Dios utiliza. El pecado que contradice a Dios, sin embargo, Dios lo utiliza. Por ejemplo, lo utiliza para derribar soberbia. Para eso lo utiliza. A veces uno se cree gran cosa, tiene por ahí su error mayúsculo, su metida de pata vergonzosa, le toca confesarse. Y entonces es necesario entender, aquí Dios está utilizando también el pecado, Dios lo está utilizando para ayudarme. Entonces es muy importante, estas lecciones son muy importantes para decir uno, Dios sigue trabajando en mí. Y tercero, que es tal vez la afirmación más bonita de por qué esta dinámica sigue siendo útil. Tercero, mis hermanos, todavía no hemos llegado. En el fondo, óigame esto, los sacramentos siguen siendo pedagogía de Dios. Santo Tomás de Aquino utiliza dos palabras latinas, la palabra res, que significa realidad, la realidad, y la palabra sacramentum, pues que es el sacramento. La realidad y el sacramento. Realidad y sacramento. Y entonces, el esquema que utiliza Santo Tomás es más o menos este. En el Antiguo Testamento, ellos lo que tenían era prácticamente el solo sacramento, o sea, la sola figura. Ahí utiliza la palabra sacramentum en el sentido de signo, solamente signo. Es decir, ellos tenían el solo signum, signum, eso era lo que tenían los antiguos. Que en un sentido lato de la palabra se puede decir tenían sacramentum tantum, tenían solo el sacramento. Nosotros en el Nuevo Testamento tenemos res et sacramentum, tenemos la realidad y el sacramento. Entonces, por ejemplo, en la Divina Eucaristía, nosotros tenemos una realidad sensible, pero que todavía no nos muestra la plenitud. Todavía hay un aspecto de signo. Por eso en la definición clásica de sacramento se dice signo e instrumento. Sigue siendo signo, no es solo signo, pero sigue siendo signo. Entonces, en la Antigua Alianza, sacramentum tantum, solo el sacramento, solo la señal. En el Nuevo Testamento, res et sacramentum, tenemos la realidad y el signo, la realidad y sacramento al mismo tiempo, sobre todo se nota en la Eucaristía. Pero seguimos en camino, todavía no hemos llegado. Y cuando lleguemos, ¿cómo va a ser? Res tantum, solo la realidad. Es un esquema fácil de recordar y es bonito. Entonces, en el Antiguo Testamento, solo el signo. En el Nuevo Testamento, el signo y la realidad. Y en la patria, en la gloria del cielo, solo la realidad. Ya no se necesita sacramento. Por eso necesitamos, seguimos necesitando esta pedagogía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.